de muertos detrás de cada bandera? ¿Cuántos millones de muertos detrás de cada religión? ¿Cuántos millones de muertos detrás de cada país? ¿Cuántos millones de muertos siguientes? Nos engañan los políticos, nos engañan los gobernantes, nos engaña la religión, nos engaña todo Dios, nos desafían los banqueros, nos machacan los banqueros.